caminando otra vez por la oscuridad, escapándome de los amigos del mal. Pasale, pasale, cambió la percusión. Todos putos. Son todos putos. Tocate un gospel. Trae 10 negros. 10 negros acá en coro.